La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana se esperan máximas de 64, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones el día jueves. El día viernes se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y el próximo sábado, fin de semana, máximas de 69, mínimas de 53. Va a ser un día muy soleado, muy agradable el día sábado, así que hay que aprovecharlo, con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente nublados a muy nublados, pero con temperaturas altas. El día domingo aún van a subir aún más las temperaturas, máximas de 76, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones el día domingo, así que pues se antoja para que ese día estén fuera tomando el sol, los que necesiten tomar el sol y quieran tener más colorcito, ¿verdad? Y bueno, con estas temperaturas me voy a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar

quiero decir. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Thank you.

8:13, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Estados Unidos enviará fondos millonarios a Centroamérica para luchar contra el COVID-19. El gobierno de Donald Trump tiene previsto anunciar en los próximos días un desembolso de fondos millonarios para contribuir al sistema de salud internacional al margen de la Organización Mundial de la Salud, entre otras cantidades. Prevé 8 millones para ayudar a países del Triángulo del Norte en Centroamérica en su lucha contra la pandemia del coronavirus, según ha indicado la portavoz del Departamento del Estado, Morgan Ortagus, a Noticias Telemundo. El presidente había amenazado ya a la OMS después de que este organismo criticara sus restricciones de viaje a China para frenar la pandemia. El director de la OMS replicó: "Si no quiere tener más cuerpos en bolsas, evite politizar el coronavirus. Por favor, ponga en cuarentena el coronavirus". La reacción del presidente fue cortar los fondos. La portavoz del Departamento de Estado ha incidido en la necesidad de mejoras en la OMS que aumenten su eficacia y transparencia para prevenir otras pandemias como la que ahora ha puesto de rodillas al mundo. En cualquier caso, el presidente tenía información, al menos desde enero, sobre la gravedad de la epidemia en China y miembros estadounidenses de la OMS mantuvieron al día a la Casa Blanca sobre la evolución de la enfermedad. Una vez boicoteada la OMS por Estados Unidos, el gobierno de Trump se ha comprometido ahora a repartir más de 500 millones de dólares de ayuda a otros países al margen del organismo que centraliza los esfuerzos de la comunidad internacional contra esta y otras enfermedades. 8 millones de dólares irán a Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque esa cantidad podría aumentar, según la portavoz. Grupos defensores de los inmigrantes han advertido de la posibilidad de que la pandemia en la región pueda provocar otra ola de emigración ilegal hacia Estados Unidos. ¿Y qué es el pasaporte o carné de inmunidad a la COVID-19 y por qué genera polémica? Como tantas otras cosas en esta pandemia, los llamados pasaportes o certificados de inmunidad parecen sacados de la ciencia ficción y es una iniciativa que se baraja en múltiples países: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España o Chile. De hecho, el gobierno de Sebastián Piñera puede que se convierta próximamente en uno de los primeros del mundo, aparte de China, en implementar una iniciativa de este tipo a nivel nacional. ¿En qué consiste? La premisa sencilla: comprobar que alguien ha pasado el SARS-CoV-2 y es inmune al virus y otorgarle un carné, pasaporte o certificado que lo constate. La propuesta en general es que el documento en sí permita que la persona se reincorpore al trabajo o no deba cumplir con algunas de las restricciones impuestas por la pandemia como una vía para salir de la crisis y poder hacer una vida más normal, pero su puesta en práctica enfrenta múltiples desafíos y riesgos, según coinciden los expertos consultados por BBC Mundo. Para empezar, advierten, no sabemos lo suficiente del virus ni tenemos las herramientas adecuadas. Desde el punto de vista de factibilidad, hoy por hoy es una imprudencia utilizar esto, sentencia Ildefonso Hernández, exdirector general de la Salud Pública de España y actual portavoz de la Sociedad Española de la Salud Pública. El especialista explica que las pruebas rápidas de anticuerpos, que son las propuestas para determinar la inmunidad, tienen una exactitud limitada. Por lo tanto, puede ocurrir que certifiquemos que mucha gente es inmune cuando en realidad no lo es, o que digamos a mucha gente que no lo es cuando sí pueden serlo. El primer fallecido por COVID-19 en Estados Unidos se produjo 20 días antes de lo reportado. Dos personas que murieron en California a principios y mediados de febrero fueron los primeros fallecidos por el coronavirus en Estados Unidos, semanas antes de la primera muerte registrada oficialmente hasta el día de hoy, anunció el forense del condado de Santa Clara. Las autopsias realizadas a estas dos personas fallecidas en su casa los días 6 y 17 de febrero concluyeron que la COVID-19 fue la causante, dijo el funcionario en un comunicado de prensa después de haber recibido la confirmación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. La persona que hasta hoy se consideraba oficialmente como la primera víctima del coronavirus murió el 26 de febrero en el estado de Washington. A los dos fallecimientos anteriores en Santa Clara, el forense añadió una tercera muerte por coronavirus en el condado registrada el 6 de marzo. Esas tres personas murieron en casa en un momento en que teníamos muy pocas pruebas y solo se hacían a través de los CDC, dijo el forense. Estos tests se reservaron para personas con síntomas y que habían viajado recientemente, fue lo que explicó. El funcionario prevé que hayan más muertes por COVID-19 que hasta ahora se desconocen en Santa Clara. El número de casos de COVID-19 en este condado es al menos 50 veces mayor que el anunciado oficialmente, según un estudio de investigadores de la Universidad de Stanford, publicados esta semana basado en pruebas de sangre de más de 3.000 voluntarios. Con cerca de 45.000 muertos, Estados Unidos es el país más afectado por el COVID-19. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, se han diagnosticado más de 820.000 casos en el país. Cuomo asegura que Nueva York ya no necesita el buque médico Comfort. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó este martes que la región ya no necesitará el buque médico Comfort, que llegó a la Gran Manzana a finales de marzo, pocas horas después de haberse reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Fue muy bueno tenerlo en caso de desbordarse el sistema sanitario, pero he dicho que en realidad ya no necesitamos el Comfort, fue lo que dijo Cuomo durante una entrevista con la cadena local MSNBC en referencia a su encuentro con el mandatario estadounidense. Sí que nos dio consuelo, pero ya no lo necesitamos, así que si necesitan enviarlo a otro lugar, deberían llevárselo, fue lo que agregó. El buque llegó después de que tanto Cuomo como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, alertaron en repetidas ocasiones de las enormes cifras de contagio que se pronosticaban en la región y subrayaron que el sistema hospitalario de la ciudad no iba a ser capaz de atender a tantas personas. Sin embargo, varios días después de la llegada del barco, se supo que solo 20 personas estaban siendo tratadas en unas instalaciones con capacidad para 750 pacientes, dado que inicialmente el Comfort tenía autorización para tratar solo a pacientes que no estuvieran infectados de coronavirus, lo que complicó los procesos de ingreso. La decisión de que el Comfort SARP de Nueva York, confirmó este martes Trump. Le he preguntado a Andrew cómo si el Comfort puede volver a su base de Virginia para poder tenerlo para otras zonas y me dijo que se podría hacer eso, afirmó el mandatario, que no dio una fecha concreta para su salida. Y el primer médico de emergencias en Estados Unidos que muere en el frente de batalla contra el COVID-19. Sobre las 5 de la mañana del 19 de marzo, un médico de emergencias de la ciudad de Nueva York, Frank Gavin, envió un mensaje de texto a un amigo sobre su preocupación por la falta de suministros médicos en los hospitales. Muy ocupado, todos quieren una prueba para el COVID que yo no puedo hacerles, escribió en el mensaje a Eddie Sulfur. Están enojados y decepcionados, pero lo peor era la limitada disponibilidad de equipo de protección personal, las mascarillas y guantes que ayudan a evitar que los trabajadores de salud se enfermen y contagien el virus a otros. Gavin dijo que no tuvo más remedio que ponerse la misma mascarilla durante varios turnos en contra de las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos. No tengo PPE que no haya sido usado, escribió. Uso mis gafas de protección y mi propia mascarilla, no hay mascarillas N95, añadió, refiriéndose a los respiradores N95 considerados como una de las mejores protecciones. Menos de 2 semanas después, Gavin se convirtió en el primer médico de emergencia de Estados Unidos en morir por la pandemia del COVID-19, según el American College of Emergency Physicians. Es uno de los numerosos trabajadores de salud del país que han sucumbido al virus, desde médicos y enfermeras hasta paramédicos y empleados del servicio de comidas hospitalarias. The Guardian y Kaiser Health News están lanzando un nuevo proyecto, Lost on the Frontline, perdidos en el frente, para monitorear estos casos y contar sus historias. Los hospitales de la ciudad de Nueva York se han visto duramente afectados. Más de un tercio de todos los casos del país han ocurrido en el estado de Nueva York. Un ex convicto dona su cheque de $1,200 a un hombre que perdió su empleo. Un ex convicto de Virginia probó a la comunidad que es un hombre reformado y de buen corazón. Cameron Crockett, quien pagó 8 años de prisión por homicidio involuntario, donó su cheque de estímulo de $1,200 a un hombre que perdió su trabajo. El hombre es un técnico de ventilación y calefacción que ha podido trabajar durante la cuarentena, ya que su labor es considerada esencial. Sentí que hubiera sido egoísta al quedarme con el dinero por cualquier motivo cuando tengo amigos que la pasan mal de verdad, dijo Crockett a WAVY TV. El trabajador dijo que hizo un anuncio en Facebook en donde preguntó si alguien necesitaba ayuda. La buena obra de Crockett cayó en manos de Aries Siegler, un bartender que perdió su empleo y debía cuidar de su hija. Crocker fue a prisión luego de chocar su auto contra un árbol al conducir bajo los efectos del alcohol. La persona que lo acompañaba murió en el accidente. El sujeto insiste en su inocencia. Y en información deportiva, Hugo Chávez le pide a la Liga MX que copie el sistema de la MLS. Tras la cancelación de la Liga de Ascenso en México, Hugo Sánchez mostró su molestia en su columna, donde no se guardó nada de comentar que este tipo de decisiones los llevarán al fracaso en un futuro, para después terminar su comentario en redes sociales pidiendo a los directivos de la Primera División del Fútbol Mexicano que busquen copiar algunas cosas de la Major League Soccer, donde destacó el sistema de competencia y la formación de jóvenes. El delantero histórico mexicano no se guardó nada en Twitter, donde compartió su columna y agregó algunos puntos que se le podrían copiar a la liga más importante de Estados Unidos y Canadá, siendo el sistema de competencia, contratación de jugadores extranjeros y formación de los jóvenes. Este mensaje fue enviado después de que se anunciara que se cancelaba el ascenso en México, algo que no existe en Estados Unidos. Sería maravilloso que la Liga Mexicana pudiera acoplar los sistemas de la MLS de competencia, de preparación de jóvenes para jugar profesionalmente, de contratar jugadores de talento reconocido a nivel mundial y que no haya descenso. Pero los dueños necesitan pensar y actuar como la MLS, expresó el Pentapichichi en redes sociales. La Major League Soccer se caracteriza por tener una buena infraestructura económica, una gran visibilidad a nivel mundial con una gran cantidad de contratos televisivos y que es llamativa para muchos jugadores de talla mundial por la paga, la exigencia y el poder estar en las ciudades donde se vive muy bien, por lo que esto podría ser bueno para la Liga MX, que se encuentra haciendo modificaciones en la organización, ya que ha tenido problema con algunos dueños de los clubes y acaba de cancelar el descenso. Otro de los factores a destacar es la forma de preparar a los jóvenes para su debut en el primer equipo, ya que muchos jugadores están terminando su formación en Europa, tanto que actualmente sus grandes estrellas no superan los 25 años y son titulares en grandes equipos del viejo continente como el Chelsea, el Bayern Múnich, Leipzig y el Schalke de 04. Y bueno, vamos a pasar a otra información deportiva de la NFL. Gronkowski saldrá del retiro para reunirse con Brady. Los Buccaneers siguen revolucionando la pretemporada y ahora unirán una nueva cuenta a Tom Brady con Rob Gronkowski. El ala cerrada optó por salir del retiro de una campaña para volver a los emparrillados con el Tampa Bay. A falta de anuncio oficial, Rob Gronkowski será intercambiado junto a una séptima ronda por parte de Patriots, quienes recibirán una cuarta selección de draft de Buccaneers, así lo informó el periodista Jan Rapoport. Gronk coincidió nuevamente temporadas con Tom Brady en New England, donde terminó con 521 recepciones, 7,861 yardas y 79 touchdowns. Además, Gronkowski fue nombrado 5 veces al Pro Bowl de la NFL y conquistó 3 Super Bowls. Y bueno, ahora sí, con esto finaliza información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles, y hoy es un miércoles, así que no te lo puedes perder, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial el día de hoy, todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y con esto nos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo el día. Dios nos te llama a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían. Por eso anda de invento otra palabra, no te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen en amor. Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no. Nos extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso anda de invento otra palabra. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen de nuevo. Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen de nuevo. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos. Vamos a ver qué nos deparan los astros. Aries. Esté atento a los asuntos familiares que tiene pendientes desde hace días. La luna en su signo le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día de hoy. En el amor, comprenda que hace tiempo usted y su pareja necesitan recuperar la pasión en la relación. En la riqueza transitará un día donde podrán surgir algunos impedimentos en el plano profesional. En el bienestar, trate de analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa en este día, ya que hace tiempo se está quejando de que no tiene una buena digestión. Para el signo de Tauro, se sentirá agobiado por sus responsabilidades. Déjese ayudar por la gente que lo quiere. Procure aceptar los consejos y recapacitar sobre los errores cometidos. En el amor, motive sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa en el lugar donde trabaja. En la riqueza, prepárese y mantenga los ojos abiertos durante todo el día. ya que se podría presentar algún contratiempo que retrase y dificulte sus proyectos económicos. En el bienestar, no permita que la agresividad se apodere de usted fácilmente. Si no se controla, terminará perdiendo lentamente todo lo que consiguió con mucho esfuerzo. Para el signo de Géminis, en pocos días recuperará su armonía mental y de esta forma podrá llevar a cabo todos los proyectos que tiene en mente con claridad y constancia. En el amor, prepárese, ya que hoy junto a su pareja vivirá un día muy intenso. Si está solo, manténgase atento porque podría conocer al amor de su vida. En la riqueza, es un momento para que aplique el equilibrio y la tolerancia dentro de las cuestiones profesionales, de lo contrario no tendrá éxito en lo que se proponga. En el bienestar, deje de dudar y haga una consulta con su médico de confianza si es que persiste esa molestia que hace tiempo sufre en su cuerpo y no se calma. Para el signo de Cáncer, ahora en más, su futuro solo dependerá de usted. Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados. En el amor, deje de ser tan hosco y austero en su vida amorosa. Prepare una rica cena o pida la comida para casa, la que más le guste a su pareja. En la riqueza, evite ser una persona amorosa, intente saldar sin falta sus deudas, solucione sin demoras todos los trámites pendientes que tiene desde hace semanas. En el bienestar, entienda que el yoga lo beneficiará a mantener su alma equilibrada, busque por la web e inscríbase cuanto antes para ejercitarse de manera en línea, online. Para el signo de Leo, tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy. En el amor, trate de enfrentar los miedos que últimamente le impiden crecer en su vida amorosa actual. Si es necesario, busque ayuda con un especialista en el tema. En la riqueza, alguien cercano le propondrá un proyecto, intente no responder de inmediato, piense bien si realmente le conviene sumarse a esa propuesta financiera. En el bienestar, entienda que todos los días debe trabajar aún más para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario su salud sufrirá y no se resistirá. Para el signo de Virgo, dentro de su cabeza le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas donde pueda ponerlas en práctica lo antes posible. En el amor, si es que está buscando a la persona indicada en el amor, deje de vincularse con gente que solo intenta dañar su corazón. En la riqueza, momento de madurar en la vida, intente independizarse económicamente de su familia, ya que hace tiempo cuenta con todos los recursos económicos para hacerlo. En el bienestar, dése un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Dilate los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con un costado espiritual. Para el signo de Libra, aprenda que todo cambio de la vida siempre es constructivo, es un momento óptimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas. En el amor, hoy mismo enfrente la realidad que está viviendo hace tiempo en la relación con su alma gemela y deje de hacerse el distraído con lo que sucede a diario. En la riqueza, siempre que aplique la fortaleza y la sabiduría, podrá conseguir la ganancia que tanto necesita para emprender ese negocio o proyecto tan deseado. En el bienestar, procure no perder el control fácilmente, trate de reflexionar y pensar antes de actuar precipitadamente frente a las situaciones que le generen estrés. Para el signo de Escorpión, si pretende sentirse más feliz, use aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorarán las condiciones que lo agobian a diario. En el amor, revertir los vínculos desgastados o darse una nueva oportunidad en el amor es lo ideal. Mantenga una charla con esa persona que hace días lo llama o que le envía mensajes. En la riqueza, ya es momento para que madure y tome una determinación en lo profesional o en lo económico. En el bienestar, siempre que se proponga algo como primer medida, debe intentar organizar sus mejores pensamientos, trate de conservar la calma y deje de lado las obsesiones. Para el signo de Sagitario, deje de preocuparse más de lo necesario, ya que podría sufrir una crisis de estrés. Ese problema que lo tiene inquieto se resolverá de manera menos esperada. En el amor, deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, procure conservar la armonía y trate de confiar un poco más en su pareja, de lo contrario podría sufrir una crisis. en la riqueza, planifique las cuentas que debe pagar y el detalle de las mismas. Si los números no concuerdan, quizás deba realizar algunos ajustes en lo que está gastando. En el bienestar, deje de hacer planes a largo plazo. Entienda que ya es el momento para empezar a disfrutar del presente. No crea que la vida son solo obligaciones. Para el signo de Capricornio, debe tener presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones no siempre son necesariamente sus enemigos. Respete las opiniones de los demás. En el amor, prepárese y esté muy atento, ya que dentro de su círculo de amistades podría encontrar el amor de su vida. En la riqueza, no se oponga a los cambios que sufre. Las nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado desde hace años en su vida profesional. En el bienestar, consulte por la web a un nutricionista cuanto antes, ya que su falta de límites de comer podría inclinarlo en la obesidad. Para el signo de Acuario, intente hacer lo posible para superar los miedos que lo agobian en el momento en que debe tomar una decisión importante para su vida. Relájese. En el amor, si es que está en pareja, debe aprender a dar y recibir en la relación. Debe... debe comprender que el amor se construye de a dos, no sea individualista en la relación. En la riqueza, sería muy positivo para su vida que intentara ser más organizado, y así podrá cumplir con todos los objetivos y evitará cualquier problema que se le presente. En el bienestar, prepárese en este día, ya que su rendimiento físico e intelectual no será el habitual de todos los días. Tómese con calma cada una de las situaciones. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Intente aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar de la manera que desea. En el amor, aprenda a conservar las relaciones afectivas que tiene con sus seres queridos. Procure no ser tan arrogante con ellos si tienen una causa que lo justifique. En la riqueza, hoy mismo y sin falta debe resolver ese trámite económico que tiene pendiente. Ya hace tiempo lo mantiene preocupado y angustiado más de lo habitual. En el bienestar, es un momento óptimo para organizar su hogar y desprenderse de las cosas que ya no son útiles para su vida, ya que cuenta con tiempo libre. Acomode su placar. Ocho de la mañana con 45 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar, y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha, y cuando suene un guaguancó,

aquí para allá, de allá para acá, qué buena está. Pollera colorada, esa negra querida, esa negra linda, oye mamá. Pollera colorada, en Puerto Rico sí se baila la pollera colorada. Pollera colorada, mira cómo baila, mira cómo mueve su pollera colorada. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y viene nuevamente de WhatsApp. Finalmente, hoy confirman que WhatsApp ya permite hacer videollamadas de hasta 8 personas. Recuerden que antes nada más eran 4 llamadas o videollamadas que se podía tener al mismo tiempo. Ahora WhatsApp permitirá realizar videollamadas y llamadas de voz de hasta 8 personas a los usuarios que tengan la versión beta de WhatsApp para iOS y para Android. El servicio ha sido uno de los más utilizados para mantenerse en contacto durante la crisis del coronavirus. La ampliación de participantes empezó a probarse a principios de mes, pero es hasta hoy, 21 de abril, que WhatsApp Beta Info confirmó que la actualización está disponible para usuarios de iOS y Android que tengan la más reciente actualización de WhatsApp Beta. Sin embargo, para que funcione, todos los participantes de la comunicación deben contar con esta actualización. En la actualidad, las videollamadas de WhatsApp y las de Instagram son las que cuentan con el número de usuarios simultáneos más limitados, permitiendo solo 4. En comparación, FaceTime permite hasta 32 personas al mismo tiempo y Hangouts hasta 10 personas en su versión gratuita y 25 en la empresarial. Snapchat acepta hasta 15 personas. Facebook Messenger, 50 personas, aunque solamente 6 de ellas pueden retransmitir. Y Duo permite realizar videollamadas de hasta 12 participantes. La crisis del coronavirus ha obligado pues a los gobiernos de muchos países a instaurar medidas drásticas para evitar la propagación del virus. Entre estas medidas se encuentra la cuarentena obligatoria para muchos ciudadanos, lo que impide tener contacto físico y ha instado a las personas a comunicarse con sus seres queridos mediante llamadas de video. Al viernes 21 de abril, el coronavirus ha afectado a casi 2.5 millones de personas. No estamos a viernes 21 de abril, sería a martes 21 de abril. El coronavirus ha infectado a casi 2.5 millones de personas y ha causado más de 174 mil muertes en todo el mundo. Y el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó oficialmente al COVID-19 como una pandemia. Y bueno, la otra información que les tengo es para todos los que les gusta jugar. Se trata de Fortnite. Ya está disponible en la Play Store de Google. Este juego, aunque Fortnite para Android está disponible desde el 2018, es hasta el día de ayer cuando ya se puede descargar de forma gratuita desde la Google Play Store. Así que pues los que no tenían Android, que no lo podían descargar, pues ahora ya lo podrán hacer. El juego de Epic Games estaba disponible únicamente para descarga en Android desde Fortnite Launcher y no desde el Google Play Store, por lo que se tenía que seguir un complejo proceso de instalación, pero que a su vez le evitaba a la productora de videojuegos compartir ingresos con Google. Sin embargo, a pesar de estar ahora disponible en la tienda virtual de Google, Epic Games indicó que esto no cambia la opinión de la compañía respecto a las políticas de Google. En una declaración enviada a CNET, Epic Games indicó que Google pone en desventaja al software que está fuera de Google Play. La productora de videojuegos indicó que Google marca el software de terceros como malware y que esfuerzos como Google Play Protect bloquean contenido que no es descargado desde el Play Store. Epic Games dijo que espera que Google revise sus políticas en un futuro cercano para que todos los desarrolladores puedan participar comercialmente en Android y en la Play Store a través de servicios abiertos, incluido el pago de servicios que puedan competir en igualdad de condiciones. Y pues de acuerdo con Epic Games, Fortnite es el mismo juego que conoces de PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac y Switch, con el mismo mapa, jugabilidad y actualizaciones. Bueno, ahora ya lo vas a poder jugar en tu celular si es que te gusta este jueguito. Y bueno, amigos y amigas, con esto me voy a una pequeña pausa y regresamos directamente con el tema. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ahorita cuando regresemos empezamos con el tema. Ok, vámonos a una pausa y ya volvemos. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego.

3 gotas de aceite de oliva y 3 gotas con esencia de lavanda. Vas a mezclar todos estos ingredientes, lo vas a poner a fuego lento, puede ser a baño María para que no se vaya a quemar. Y al hervir la mezcla, lo vas a retirar del fuego y lo vas a dejar reposar hasta que enfríe. Vas a aplicar 2 o 3 gotitas en las fosas nasales, 2 o 3 veces al día. Eso te va a ayudar a destapar tu nariz. De hecho, son una de las recomendaciones, se podría decir, que puede ayudarnos si tú tienes gripe o si tienes algún síntoma y tú piensas que puede ser el coronavirus, pues te va a ayudar. Esperemos que no sea, ¿verdad? Pero está súper sencillo, así que pues a conseguir estos ingredientes cuando tengan la oportunidad de salir a comprar, pues estos ingredientes. Lo más seguro es que lo tengan en su casa: el agua, la sal marina, el aceite de oliva, la esencia de lavanda, no sé si lo tengan, pero pues es importante que también lo puedan conseguir, ¿ok? Y bueno, ahora sí, amigos y amigas, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También los quiero invitar a que hoy no se pierdan Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy importante, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Su amiga y servidora Janet Flores se despide y recuerde tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.